saludos, amigas y amigos oyentes del programa Potaje con G, que se emite en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Aquí comienza Potaje con G, un programa que unas veces hablamos de jurisprudencia y otras hablamos de ciencia y tecnología, algunas veces de vivienda y a veces de todo a la vez. Por eso es un potaje. El programa de hoy va con una entrevista que hace nuestro compañero Antonio a Jesús para hablar del sector del agua. Esta entrevista la acompañará con música de nuestro querido y admirado José Antonio Labordeta. Y sin más dilaciones, comenzamos nuestro programa 21, Potaje con G. Con G en el 101.8 de la frecuencia modulada para Zaragoza, y para el resto podéis localizarnos en la página de Radio Topo / streaming. Pues hoy os he traído una entrevista que realicé ya hace algunas semanas y se la hice a una persona que para mí merece una atención especial por su conocimiento en torno al agua. Y sí, vamos a hablar del Pacto del Agua. De hecho, va a hablar Jesús de Ecologistas en Acción. Y aunque yo también intervenga, lo que yo pueda decir en principio es poco relevante. En fin, juzgar vosotros mismos. Hola Jesús, buenas tardes. Buenas tardes Antonio, encantado. Esto del Pacto del Agua viene de lejos, del año 92, y que desde mi punto de vista se ha convertido en un reino de taifas. Pero cuéntanos Jesús, ¿cuál es tu opinión en torno al Pacto del Agua? Pues mira, yo creo que el Pacto del Agua sería como una manifestación de un fracaso total, que es sorprendente que se siga reeditando o sacando un poco su presunta valía en la convivencia japonesa. Porque, bueno, pues el Pacto del Agua básicamente es una sucesión de obras que se hicieron pensando en la gran estructura del trasvase al Levante y a Almería, que tenía previsto el PP, y bueno, y también José Borrell en su plan hidrológico anterior. Y el Pacto del Agua consistía en hacer todas las obras necesarias para que esta gran operación de trasvase fuera posible. El paso del tiempo, y en buena medida también la presión social, pues hay que recordar que obras del Pacto del Agua eran el Pantano de Jánovas, el Pantano de Santa Diestra, el Pantano de Viscarrués, el Pantano de Yesa, el Pantano de Lechago, el Pantano de Montaragón. Algunos de estos están hechos. Algunos de los que salen, por ejemplo, el primero que se construyó fue el Pantano del Val, del que tendríamos también mucho que hablar, el propio Pantano de la Luteta, pertenece al Pacto del Agua, y bueno, en buena medida, los grandes, que eran Yesa, Viscarrués, Jánovas también, Jánovas era un aprovechamiento hidroeléctrico, pero también tenía, pues, cumplía un poco la función de que las cabeceras de los ríos captaran la mayor cantidad posible de agua para luego, bueno, pues mercadear con ella, trasvasarla. El trasvase que no está todavía como idea, no hay que olvidar que no está desechado, sigue siendo posible que a partir de la venta de concesiones, pues el agua del Ebro vaya a parar a donde el mercado decida, ¿no? Aquí estamos hablando también del modelo de gestión de las concesiones de agua, sobre que también había mucho de qué hablar, porque un bien público, por cómo se gestionan las concesiones, acaba convirtiéndose en un negocio privado. Entonces, pues eso, básicamente el Pacto del Agua fue eso, una cosa que yo creo que es un poco de vergüenza que se siga hablando de él, porque algo que, ¿cuánto han pasado? 39 años. Sí, sí, del 30 de junio del año 1992, y aquí, por lo que yo he podido recopilar, estaban hablando de que iba a ser una reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses en concepto de unos 6.550 hectómetros cúbicos, ponía. Sí, sí, sí. Bueno, Aragón, siempre, ya sabes que alguien dice que no, las cosas no cambiarán hasta que no cambien los dioses. Hay un como una especie de fe o de imaginario colectivo en donde en Aragón el regadío está sacralizado. Y eso podía tener sentido cuando la gente dependía para la supervivencia de que hubiera una cosecha, pero en el momento que la agricultura se industrializa, y esto ha pasado, ha sido un crecimiento exponencial desde el final del siglo XX ahora, pues esa idea cambió. Entonces esas ideas que se decían en las manifestaciones del trasvase, Aragón o el futuro, todas esas cosas, no dejan de ser sofismas que han perdido una licencia real. Hay que la idea del regadío, la idea que sigue siendo, porque el plan hidrológico del Ebro se prevé, creo que son 7.000 hectáreas de crecimiento del regadío y algunas incluso que no están reflejadas. No tiene sentido, ni siquiera por el cambio económico y por el cambio climático, que sigamos pensando que el regadío es la única manera de que el mundo rural funcione. En todos estos años se ha demostrado que no es cierto, porque el mundo rural se ha vacío todavía mucho más, y sin embargo seguimos con el mismo mantra. De hecho, pues el gobierno de Aragón sigue pensando en la reedición, en la readaptación, en la llamarlo como quieras, de que siga funcionando este pacto que ha demostrado que es absolutamente inútil. Y ahí estamos, pues toda esa colección de pantanos, pues fíjate, Janovas afortunadamente se desechó, Santa Ariesta por a través de un proceso de diálogo social acabó convirtiéndose en una balsa en un polígono de riego, pues una balsa, un pedazo de pantano, de 120 hectómetros cúbicos en San Salvador. Vizcarroes también se ha desechado, y de sobre Yesa, pues nadie está haciendo, como siempre, nadie está haciendo las cuentas, porque nos hemos multiplicado por cuatro el presupuesto y nadie parece que se ponga a pensar qué quiere decir eso, ¿no? Ante, bajo el paraguas de Aragón, agua y futuro, necesitamos agua para vivir, cosa que es mentira, pues se está manteniendo grandes obras. Tendríamos que hablar de, pues eso, qué ha pasado con el plantano del Val, pues que el polígono industrial de Olvega lo ha contaminado al 100% y ahora mismo no sirve absolutamente para nada. Sí, bueno, sí que sirve, sirve de cloaca para toda una industria que no... que llamamos sostenible, pero que es sostenible a costa del entorno y a costa del bien común. Hombre, a mí eso no me parece ni sostenible ni sostenido. O sea, esto deberíamos darle un golpecico de tuerca, ¿no? Me parece. Sí, el pantano del Val es como el Val menor, pero en Aragón, el mar interior es menor. Pero es que tienes casos como el pantano del Chago, que todavía no está claro su funcionamiento, porque hay una cosa que hay que poner en función, que es la repercusión de los costes. Si una obra, en el caso de la Loteta, todavía no está resuelto tampoco, ¿eh? Si una obra tiene un coste, evidentemente, pues ese coste se tiene que repercutir entre los usuarios. Y si los usuarios, por ejemplo, en el caso del Chaco, no les acomoda en absoluto esos costes que se les impone, pues lo que tenemos son gasto de dinero público para una idea de manejo de un bien común, un bien escaso que será cada vez más el agua, para que eso sea un mercado que el que tenga las concesiones, es decir, confederaciones de regantes, polígonos, yo les llamo los barrotenientes, porque son los mayores detentadores de la superficie de tierra, y si el agua la mezclas con la tierra, pues sale barro. Pues estos barrotenientes tienen en sus manos, o pueden tener en sus manos, un negocio muy, muy importante, a partir de un bien público, como entiendo yo que se llama. Pues Jesús, hacemos una ligera pausa escuchando a La Bordeta en una melodía que tituló Todos repiten lo mismo. Todos repiten lo mismo cuando dicen que se marchan con cuatro granos de trigo. Se alimentaban, vivían él y la vieja y el resto de la compañía, y al sol de los de mediodías se calentaban. Para la Navidad la oliva, para el verano la siega, para el otoño la siembra, para la primavera nada. Mula paridera y monte, cielo, tristeza y casona, el día que el tren se marcha, todo abandona. Tenía viento y carreta y recuerdos de la guerra, barro, sol, piedra y paisaje, y un regacho de agua muerta. Para la Navidad la oliva, para el verano la siega. Se marchó una mañana con la mujer y compañía, gritándole a los paisajes palabras duras y aletas. Se fue harto de promesas, harto de palabras de buenas, y ahora debe andar perdido por algún lugar del mapa. Si en algún camino encuentras gente con la casa a cuestas, no les hables de su tierra, que te mirarán con rabia en la voz y el viento, con la rabia en las palabras, con la rabia que produce abandonar lo que se ama. Para la Navidad la oliva, para el verano la siega, para el otoño la siembra, para la primavera nada. Tras este paréntesis musical, donde la bordeta transmite algo más que melodías, retomamos nuestra entrevista con Jesús de Ecologistas en Acción con una pregunta. ¿Consideras que el Pacto del Agua solo está beneficiando a estos minoritarios que tratan de controlar ese bien que es común? Uf, qué pregunta. Pues la verdad es que eso es complicado. Yo lo que creo es que el Pacto del Agua ha sido como una especie de... Fue un acuerdo falso, porque para empezar no todas las fuerzas estaban, ni toda la sociedad estaba de acuerdo. Fue un acuerdo entre los pocos que había en aquel momento y para permitir ese gran negocio. De toda obra, el beneficio, nunca se puede decir que alguien no se beneficie, ¿no? No solamente se hace para, creo yo, no solamente el beneficio. Es evidente que el beneficio se concentra en unas pocas manos. Colateralmente habrá otro tipo de beneficios, sin duda, pues el abastecimiento de Huesca tendría que haberse hecho desde Monte Aragón, que todavía me parece que todavía no está en funcionamiento, después de muchísimos años y sin ningún tipo de objeción ciudadana. Quiere decir que hay obras de la Loteta, hubiera sido una buena idea, si no es porque la hicieron en un mal lugar, ¿no? Pero sí, ya hablaremos de la Loteta en concreto, porque yo te hablaré de lo que los lugareños ya en su momento, y creo que en cierta ocasión ya lo comenté, hablaban de hacer un pantano ahí, en ese punto. Y nadie... Pero para Diego. Sí, pero que aún así, para ellos decían que embalsar ahí era una barbaridad por varios motivos. Unos, porque la tierra tenía una cantidad de simas impresionantes, con lo cual se iba a perder una gran cantidad, y luego después por la cantidad de yeso, de salitre que tenía esa zona, que iba a convertir un agua supuestamente buena de yesa, recogemos el agua de yesa, o sea, el pantano de la Loteta recibe el agua del pantano de yesa indirectamente. Sí, bueno, puede recoger también los caudales de invierno del... O sea, pensado para que recoger los caudales de invierno del canal Imperial de Aragón. Para que fuera una pieza intermedia entre el canal y el agua de... Sí, pues a fecha de hoy creo que del canal Imperial sube muy poca agua, incluso en invierno, porque además lleva una cantidad de barros ya añadidos. Hoy concretamente, bueno, llevamos toda esta semana con un agua de canal y de Ebro penosa, pero es que en el Ebro, que yo me he bañado con pocos años, ahora vas, recoges el agua del Ebro y la tienes llena de fibras. O sea, sí. es que, y esto, nadie está diciendo nada sobre el tema. Y después de haber hecho todas las depuradoras que se han hecho. Bueno, en el Ebro todavía queda mucho por depurar. Es que ahí se juntan varias cosas. Por un lado se junta todo el funcionamiento, toda la historia de la contaminación difusa, que no se controla. Existen depuradoras para los vertidos de localidades. Claro, pero la contaminación difusa no se controla. Y como hay una exigencia de productividad, pues para que la tierra pueda producir más, pues cada vez hay que echarle o bien nitratos de origen orgánico, es decir, purines y similares, o bien nitrógeno en forma de mineral, ¿no? Está claro, y no hace falta más que darte una vueltica por el Ebro. O sea, yo que tengo ya mis 60 años, recuerdo perfectamente no tener la cantidad de algas que hay ahora mismo en toda la ribera. Y dices, ¿por qué hay algas? Hombre, que yo no soy biólogo, pero hace falta ver muy poquito cómo se está transformando y cómo se ha transformado el Ebro. En el Ebro teníamos anguilas. Sí. Y estoy hablando de hace 40 años, no te estoy hablando de hace un millón de años, te estoy hablando de hace 40 años. Ahora no tenemos más que algún siluro y algún barbo que todavía sobrevive. O sea, porque se disminuye el oxígeno y los sí. O sea, es que es todo. Y dices, ¿por qué en estos macropactos y en esta filosofía del agua no se establecen tampoco niveles de protección precisamente de ese bien que queremos salvar? Es que no lo entiendo. La ley y la administración parece que siempre va a pasar por detrás de los hechos, ¿no? Entonces empezamos a pensar que sí, que hay que evitar la contaminación cuando ya lo tienes todo contaminado. Empezamos a pensar que hay que cambiar la normativa sobre contaminación difusa cuando ya tienes el 40% de los acuíferos con nitratos. Entonces, la ciudadanía se tiene que dar cuenta que esto es un tema muy complicado, muy complicado y que hay que ser muy, muy exigente. Porque el agua, dicen esa frase famosa de que se escribe agua pero se lee democracia, yo creo que es muy cierto. El agua es un bien que es el símbolo del común. Y si ese bien se convierte en mercado, pues entonces estamos convirtiendo el mercado todo. Que en el fondo es lo que está pasando a muchos niveles, ¿no? Todo está sometido a las leyes del mercado. Desde la audiencia, un programa es bueno si te oyen 300.000. Y a partir de ahí todo estamos aceptando una forma de entender la vida y la convivencia basada en el mercado. Y el pacto del agua, pues le ha pasado eso. Fíjate tú que después de 28 años o de 29 algo ha demostrado que es absolutamente ineficaz, hombre, pues empieza a pensar de otra manera. Eso que se dice pensar fuera de la caja, ¿no? Si haciendo lo que hemos hecho estamos en donde estamos, pues está claro que si seguimos haciendo lo mismo nos saldremos del agua. Y cada vez el agua vendrá con más nitratos, porque las exigencias de los agricultores, pues que necesitan sacar sus rentas y tienen que estar en un mundo competitivo en donde tienen que sacar una serie de cosechas y una serie de producción porque hay un mercado que lo demanda, pues claro, cada vez vamos a estropear más el agua y las relaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se sale de aquí? ¿Cómo se sale de un pozo? Pues desde luego no picando. Eso está claro que el principio es ser razonables, no pensar solo en nuestro ombligo y pensar un poquito más en eso que es común, aire y agua. Bueno, dicho esto, vamos a permitirnos otra pausica. He viajado a pueblos sin sacristán, donde no sangran por rencor. He llorado al ver una catedral levantada con dolor. El amor me brotó un día de abril bajo una higuera del Edén. Noches mágicas de Nueva York la recuerdo con desdén. Yo nací en un parto sin doctor, una noche de vendaval. Cuando abrí los ojos me inundó un asombro mineral. Jamás pude ver luego de mayor ese cielo tan maternal. Una vez me pasé en soledad 7 días sin hablar. Por más que te esfuerce no lograrás poderlo entender. Hay un sitio, hay un lugar donde no es fácil converger. La noche brilla más que el sol, donde tú eres el timonel. Por más que lo busques, no solo este mundo. El desierto será tu inmenso hogar y la nieve te abrazará. El mudéjar no es una decoración, hay estrellas para comprar. Es extraño pero es pura verdad, en Teruel quisieron nacer. Gente rara como Chomón, gente rara como Buñuel. si no tienes cerca un manantial, si tu patria no tiene luz, si las calles muerden al pasear, si no puedes llevar tu cruz, si el paisaje tuyo es una pensión, sin domingos y sin pastel, no te amargues por una vez, te dejamos ser de Teruel. Por más que te esfuerces, no lograrás poderlo entender. Hay un sitio, hay un lugar donde es fácil envejecer. La noche brilla más que el sol, donde tú eres el timonel. Por más que los que no solo estén, por más que te esfuerces, no entenderás esta quimera. Es muy fácil ser de Pekín, es muy fácil ser de Estambul, es muy fácil ser de Madrid, más de Teruel no es cualquiera. Bien, aquí nuevamente, después de escuchar a Joaquín Carbonell con su tema De Teruel no es cualquiera. Continuando con nuestra charla, Jesús, sé que habéis realizado una marcha en torno al Moncayo y con ese telón de fondo. ¿Podrías decirnos alguna cuestión al respecto? Bueno, yo creo que eso es porque hay gente interesada. Hay una plataforma de defensa de los paisajes de la Ibérica que está empezando a rodar y hay un grupo muy interesante, bueno, ya había un grupo muy interesante que llamamos, por eso fuimos allí, no fue por turismo. Hay un grupo de majete en la zona soliana que se llama Moncayo de la Rebla y yo creo que ahí, como en todas partes, pues es importante que la ciudadanía tome carta de naturaleza de su capacidad y que no perdamos la vieja costumbre de juntarnos en la plaza a hablar de nuestras cosas, sin tener la obsesión por llevarnos el gato al agua constantemente. Mira, el símbolo del agua con el gato también es curioso. Recuperar esa idea de que la gente defiende el común, la gente vive en el común. Y a partir de ese concepto, pues es cuando uno empieza a pensar las devolventes son oportunas, que es un tema que está ahora en marcha, si las renovables que se quieren poner en la zona de Borja son razonables, si el recrecimiento, o sea, si la ampliación de la mina de Orovia tiene sentido, si el polígono de Órbega es normal que siga contaminando y si es normal que vaya a pedir más agua todavía en la zona sur del Moncayo, cerca de la Cueva de Ágreda. ¿A qué coste? Alguien tiene que hacer cuentas, es muy pesado con las cuentas. Alguien tendría que contar qué ha pasado con la depuración de Ágreda, por qué se puso la depuradora en Ágreda. En fin, estamos haciendo. Hay una parte de la industria y la cultura también y la ganadería que sencillamente no se hace cargo de los costes. Ya. Y que porque los costes al final los difuminamos y los pagamos entre todos. Y entonces dices, oye, como decía mi abuelo, ¿no? A escote no hay nada caro, pero la realidad es otra. La verdad es que a escote nos resulta muy caro a todos, porque eso que se destina a este fin y que no tiene utilidad, se podía destinar a otro fin con mejores utilidades. Y eso es algo que a la gente parece como no importarle. Y desde aquí yo quiero hacer un llamamiento a que todo el mundo se preocupe un poquito, como nos preocupamos los que no estamos en el ámbito de esa cosa que puede ser el ecologismo y que pueda ser o ser conocedores de qué es lo que pasa con un pacto del agua o con una determinada ley, pero, hostias, dejemos de ver tanto fútbol y perdonadme los del fútbol y dediquémosle un ratico a escuchar a personas como tú, Jesús. Gracias. No solo por ti. Es importante que cada uno se escuche un poco también a sí mismo. Yo creo que cuando nos quedamos callados, antes de dormir, un momento de cierto interiorismo que uno tiene, cada cual yo creo que se dice cosas. Entonces, esa es la primera voz que hay que escuchar. Y luego, si es posible, compartirla con el vecino y pensar a ver hacia dónde caminamos. porque vamos, y sobre todo después del tiempo que llevamos, que llevamos 2 años aquí medio condicionados por todo el rollo este de la epidemia o de la pandemia, pues hombre, tendríamos que pensar muy seriamente cómo evolucionan las cosas. A mí me gustaría que me contases algo de los pormenores que tú conozcas de aquí, del embalse que tengo cerquita, que es el de la Loteta, ese que me preocupa a mí, que ahora está sirviendo, pues eso, para hacer vela de esta, no sé cómo le llaman, cow housing este, o en fin. Eso. Que digo, jolín, qué bonito es esto, la verdad. Algún pato va, y de lo cual me alegro, porque por aquí patos se veían pocos. Qué duda cabe que un humedal en un sitio siempre es un foco de biodiversidad, eso está claro, pero hay que saber a qué precio y con qué fin se hizo eso. Pues el embalse de la Loteta es una buena idea, lo que pasa es que está en San Mar City. Era una buena idea que Zaragoza tuviera un embalse que permitiera asegurar el suministro de agua de una manera, digamos, plurianual, ¿no? Además, que garantizara en las peores condiciones que garantizara la base de Zaragoza, que no hay que olvidar de Zaragoza. Hay muchísima gente aquí metida. Y entonces era una buena idea. El problema que tiene esa idea, pues es que se hace sobre un terreno que no es recomendable, que se avisa en la Fundación de la Nueva Cultura del Agua. En su momento dijo, esto no, aquí no se va a poder envasar agua, se va a enriquecer en sulfatos, va a dar peor agua de calidad que la que ya tenía el canal. Y así ha sido. Y a día de hoy, pues ese pantano, pues me imagino que servirá de riego, pero claro, los 100 y pico millones que ha debido de costar, que siguen todavía en obras, que se ha retrasado muchísimo la puesta en marcha, está pendiente de una última prueba de carga, es decir, un llenado completo y un vaciado, para que se permita, claro, para que se garantice su viabilidad como obra hidráulica, pero lo que está claro es que Zaragoza se podía abastecer. Se podía abastecer directamente desde el polígono de riego de Bárdenas a través del embalse de la FNEC, que está por la zona vejera. Y eso sería posible, sin enriquecer Yesa, porque la operación de marketing que se hizo en los años 90 para hacer que la población de Zaragoza fuera, de alguna manera, esa justificación para el requerimiento de Yesa, los hechos han demostrado que no es verdad, que no fue cierta, y alguien también tendría que decirlo, aquí ustedes metieron la pata, pues en Zaragoza se puede abastecer desde el polígono de Bárdenas, del polígono de Riego. Entonces, lo que cabía esperar, o bien la utilización, que el ayuntamiento y la DGA se pusieran, y la Confederación Hidrográfica del Ebro se sentaran en una mesa tranquilamente para establecer qué cánones tiene que pagar el Ayuntamiento de Graus para el agua en alta de Zaragoza, de qué manera se hace y qué obras son necesarias hacer para que eso se realice. Eso es perfectamente factible y sería lo normal, y sería lo que vamos a proponer. Seguir pensando en la idea del Pacto del Agua, pues eso, yo creo que es mantenerla y no enmendarla, ¿no? Quedarte en tus 13. Pero creo que lo lógico sería eso. Hay cosas que, entrando a hilar más fino, también habría que hablar, y es cuánto paga Zaragoza por el canon de utilización del agua del río de Bárdenas. Y cuánto paga también por el canon de... Porque posiblemente tengamos el canon de Imperial del Agua. Tenemos una reserva de agua mucho mayor de la que realmente se utiliza. Por tanto, eso se tendría que regular de alguna forma, ¿no? Tendríamos que pagar por el agua que utilizamos, porque de otra manera estaremos haciendo a los zaragozanos pues subvencionadores ignorantes del regadío, cosa que no me parece bien ni mal, pero lo que tiene que haber es tiene que haber transparencia y tiene que haber conocimiento, ¿no? ¿Cuánto estamos pagando por el agua? Y desde luego es perfectamente factible que Zaragoza se abastezca de agua de calidad, del agua de calidad que tenemos cerca, en este caso es la que proviene del polígono de riego de Bárdenas de Río Aragón, porque el gallego ya en Zaragoza nadie ya parece que es un río inexistente, ¿no? Ya solo sirve para pasear, naturalmente, pero ya también está allí. Y ese patrulla. Bueno, el gallego tiene lo suyo, ¿no? Con el lindano y demás historias. Bueno, pero el lindano, pues, bueno, eso... Eso ya hablaremos en otra ocasión del gallego. Ahí está. Sí, porque es otro ejemplo también de cómo el beneficio cortoplacista, que en su momento era la leche en Sabiñánigo, pues resulta que se ha convertido en una lacra de cientos de millones de euros. Ahí, ahí. Esas cuentas hay que hacerlas. Sí, básicamente porque nos movemos en un entorno puramente económico y, como tú has nombrado antes, por llamarlo de una forma, a mí no me gusta llamar el neoliberalismo porque no me llena, pero sirve como etiqueta, o sea, nos está llevando a una destrucción de los entornos y de las formas que creo que tienen que ser, de alguna manera, por lo menos, revisados por alguien y que alguien explique, como tú muy bien dices, señores, en la loteta metimos la pata, nos equivocamos, ¿por qué se hizo la loteta y para qué? Coño, explicadlo y decir, mea culpa, me he equivocado, ¿cómo vamos a resolver eso? ¿De qué manera? Dar oportunidad a las gentes. Yo creo que fuiste tú el otro día el que dijo aquello de que en la Confederación Hidrográfica del Ebro, y si no fuiste tú, me viene ahora de que alguien lo dijo, que sobraban arquitectos de caminos y faltaban gente que supiese de hidrografía. Sí, sí, creo que fui. Dice que sobraban ingenieros de caminos y faltaban hidrogeólogos. Sí. Efectivamente, ahí está. Ahí está, creo que era eso y me quedé con ese, no sabía si lo habías dicho tú o lo había escuchado en otra parte, pero ciertamente digo, a ver, tiene este hombre, y perdóname que te diga así, Jesús, tienes más razón que un santo. O sea, ¿qué estamos pensando? ¿En meter mucho hormigón y en no pensar realmente en lo que vamos a tratar, que es el agua? Es sí, que no tiene sentido. Hay que reconocer que la Confederación hay gente que está haciendo un trabajo muy lindo. Por supuesto, cuando hablamos de grandes empresas. Hay gente que está haciendo toda esta historia del error resiliencia y del tratamiento de las crecidas. Pues está viendo, puede ser criticable, hay sectores que critican más o que critican menos, pero ahí hay que reconocer que se ha hecho un avance importante en el control, en la gestión. A un río no se le controla. A un río, sencillamente como el Ebro, que es un río mediterráneo, que cuando baja, baja. Y cuando no baja, baja la porra, pues hay que saberlo gestionar. Y yo creo en ese sentido, y mira que yo no soy muy amigo de la Che, pero creo que hay que reconocer las cosas. Lo cual no quita para que ese concepto hormigonero que tiene, pues hormigonero y de alguna manera de foro de control del agua por parte de unos sectores muy determinados. Eso es lo que habría. La gobernanza de la Confederación es lo que se debería de cambiar. Me parece que me he ido de coles a Lamos. Antonio, reconduzco. Bien. Este instante parece el idóneo para introducir otra música que a mí me gusta muchísimo. Espero que a vosotros también. Me dicen que no quiere que te cortejen. Pienso que lo que quiere que te festejen, que te festejen tierra de los monegros, pues al paso que vamos todo payermos, todo payermos oye que te lo digo, que de los pobres nunca hay un amigo siempre de los más ricos, y a esos les llevan agua y cordericos, también les llevan hombres de los baldíos que con el agua cerca se van del sitio. Hay que coger al Ebro y otros ríos y aplacar con sus aguas tantos sedecillos, tantos la tierra. Pues no han vencido. De esta tierra hermosa, pura y salvaje, haremos un hogar y un paisaje. Si hablábamos antes precisamente de lo que era la loteta, de lo que había representado, yo tengo ahora un pantano que está en boga, que está también ahora mismo en marcha, que ha habido unos vertidos ilegales hace 4 días. Tengo entendido que bueno, pues que hay un problema que va a derivar agua hacia el río Jalón, y que creo que es, ya me dices tú, ¿de qué pantano estamos hablando? Mularroya. Correcto, Mularroya, perfecto. ¿Qué pasa con ese pantano, Jesús? ¿Por qué el gobierno de Aragón tiene tanto interés en que se haga, cuando resulta que incluso las gentes han llevado a los tribunales, porque no ha quedado más remedio? Porque entiendo que si el gobierno se sienta en mesas, dialoga y razonamos, no entendería la vía judicial. Siempre entiendo que la vía judicial es la última a la que hay que llegar. Pero aún así, con todo, corrígeme si estoy equivocado, 2 sentencias para que paren las obras no se paran, sigue funcionando, siguen metiendo tuneladoras ahí para hacer eso que pretenden hacer, que aparentemente, ya me vas a decir tú, es una burrada como estructura para controlar el agua y para dar servicio a lo que ya tiene, a los que, por lo que yo tengo entendido, ya tienen servicio de agua. Pues mira, el pantano Mularroya es un ejemplo más, también es una obra de pacto del agua. Es un ejemplo más de eso, de esa aquiescencia entre el poder y el interés económico. Es decir, entre el poder ejecutivo y el beneficio empresarial. Porque a los aragoneses nos tenía que dar un poco de vergüenza que nos hemos opuesto al trasvase, que es un trasvase interior, creo que es en Vide de la Ribera, donde está el azul, se deja seco. No sé si son 15 o 16 kilómetros del río Jalón, toda una serie de pueblos que hay ahí, pues Aviñar, Morés, Maracuellos, una zona de río que merece la pena visitarse andando en bicicleta, como queráis, porque es un paraje muy bonito. Y toda esa zona que correspondería a lo que sería la Aragón agrícola tradicional, pues se deja perder en beneficio de las grandes empresas frutícolas de la zona de Valdejalón, que ya de por sí es una comarca suficientemente rica. Como es Ricla, ahora mismo se han montado una cantidad de cerezos en una zona donde era inviable hacerlos, que son prácticamente laderas, y bueno, y laderas de monte eran en su momento, y ahora mismo pues son eso, un montón de... Además, yo te tengo que decir, y esto te lo voy a decir de primera mano porque lo he vivido, en donde no se cumplen las leyes fitosanitarias, donde se tienen a rumanos haciendo unas mezclas de productos tóxicos que dan penica, y esto lo digo y lo sancioné, lo llevé al Ministerio de Trabajo, y un año y medio después me dijeron que donde dije Diego, pues que hay que decir Diego porque eso no se puede sostener. Y digo, pues bueno, pues no hace falta más que ustedes hagan una inspección de trabajo y verán lo que hay ahí. Pero en fin, esto es otra harina de otro costal. Pero vamos, que conozco perfectamente lo que se ha montado y para quién se ha montado. Que esta es otra. ¿Por qué estamos dejando a las pequeñas familias que han sobrevivido y que malviven, decirlo de esta manera? Me fastidia, pero es que sobreviven con lo justo, y eso sí es sostenible, coño. Y ahora mismo tenemos cositas, es que me enervo, perdón, porque es que me saca de mis casillas que haya gente que anda buscando cientos de hectáreas para tener un macrocultivo, que dices muy bien, pero hostias, no podemos olvidar a las gentes y a los nativos de esa zona, como tú has dicho. O sea, no puedo plantear que me cargo a 100 familias ¿En pos de qué? ¿De tener 300 hectáreas más o 400 o 500 o un millón? Hostia, no me jodas. Es que creo que esto deberíamos ser más conscientes de lo que estamos haciendo. Sí, pero mira, es que vivimos en la ambigüedad y en el contrasentido, ¿no? Un ejemplo tontorro que se me viene a la cabeza. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se dice que se apoya el comercio del fósil. Es mentira. Pero, hombre, pero al mismo tiempo se organiza todo el circo de Aule, del Aule de Picolín, que hay que recordar que también está judicializado, que se ganaron las sentencias, pero que claro, ejecutar esas sentencias no puede hacerlo un grupo ecologista, ni un grupo ciudadano. Ni una plataforma ciudadana, ni claro, está claro. Porque no tiene dinero suficiente. ¿Quién está detrás del Aule de Picolín? Pues los mismos que van a pedir dinero para que Candanchú, dinero público para que Candanchú siga. Sí, sí, para que todo el valle de Castanesa quede anegado pagándole a determinadas personas de Castanesa un dinerico muy bien para que allí luego después, ¿qué? Si no va a haber nieve, joder, si tal y como va el clima de aquí a 4 días vamos a tener que subir el agua para hacer nieve y es insostenible. O sea, es que es de risa. Sí, ese contrasentido que te quería yo marcar, ¿no? Estamos por un lado diciendo que apoyamos lo próximo, pero por otro lado estamos dándole todas las cartas al modelo macro, ¿no? Sí, sí. Pues en Monarroya pasa eso, que se hace una barbaridad como un pedazo de túnel que va a taladrar todo el sistema de acuíferos, que no se sabe muy bien qué va a pasar ahí, porque ya de hecho ha habido vertidos, ya habido sus más y sus menos. Y sobre todo pues eso, es un detalle más de lo que es el pacto del agua, es el apoyo de la administración hacia sectores concretos de la producción, hacia los detentadores, hacia a los que detentan más concentración de propiedades. Y esto, pues así está. Y tendremos que asumirlo, vivir con ello y hacer posible pues pensar un poco y intentar que, en fin, no sé, soluciones no me siento capacitada para dar, simplemente creo que pensar en común es un camino para por lo menos no sentirse tan solo, que es la sensación que a veces produce esta este tipo de luchas, está claro, Jesús, está claro. La inteligencia colectiva debería suplir a todas estas barbaridades que se cometen a niveles muy individuales, hablar más de unas estructuras más horizontales y menos verticales y dejarnos de... hagamos un reparto razonable de lo que es el bien común. Pero esto, en fin, no sé si dejarlo aquí ya. ¿Tienes algo que comentarnos? ¿Alguna cosita? Nada, encantado de estar con todos vosotros, que nos escuche alguien, que podamos generar un poco de eso que se llama los bienes del común y siga para adelante. Y que no perdamos la sonrisa, que es lo que nos hace un poco más humanos. Esto es lo que tenemos ahora, Jesús. Espero contar con tu presencia para futuros programas. Voy a seguir con más intensidad, si cabe, el tema del ecologismo y el tema... digamos, medioambiental y sobre todo los temas del agua, que lógicamente nos afectan muy directamente, aunque no, a veces no somos conscientes de ello. Y insisto, te agradezco mucho tu participación en este vuestro programa, de todas las formas. Pues muchas gracias, Antonio, un placer. Y buenas tardes a todos, y espero que os guste este vuestro programa, Potaje con G. Hoy, domingo, para vosotros. Hasta luego. Esta es la albada del viento. La albada del que se fue. Que quiso volver un día. Pero eso no pudo ser. Las albadas de mi tierra se entonan por la mañana para animar a las gentes a comenzar la jornada. Arriba los compañeros, que ya llega a la hora de tener en nuestras manos lo que nos quitan de fuera. Damos paso a nuestros compañeros de Escándalo en las Ondas. Volvemos el próximo domingo a las 19 horas. No nos fallen. Pasen una buena semana. Buenas tardes a todas y a todos.